¿Qué tal, amigos? Una de las historias más chispeantes que conozco de los últimos tiempos se dio en Guerrero, en 2010, cuando competían por la gubernatura de ese estado Manuel Ayorbe Baños y Ángel Aguirre Rivera. Uno, Ayorbe, apoyado por Manlio Fabio Beltrones, que era como la sombra del otro, de Enrique Peña Nieto, que era gobernador del Estado de México, y que apoyaba descaradamente a Aguirre Rivero. Las cosas no se dieron bien para Aguirre Rivero. En aquel momento, Manlio tenía una gran influencia precisamente dentro de los órganos del poder político. Y era necesario dar la apariencia de que había competencia para la candidatura presidencial, una competencia que en realidad no existía, porque Peña tenía ya prácticamente aglutinados a todo el priismo nacional. Sin embargo, pese a todo, Ayorbe fue candidato del PRI y Ángel Aguirre pidió refugio a Peña Nieto. Como consecuencia de esto, Peña Nieto movilizó las cosas y logró, curiosamente, que la izquierda apañara al señor Aguirre Rivera y le presentara en bandeja de plaza la candidatura al gobierno del estado. Ahí no termina el asunto, porque finalmente Ángel Aguirre logra la victoria aliándose con partidos totalmente divergentes, pero que tenían obviamente algo en común: la maniobra peñista. Finalmente, como todos sabemos, Ángel Aguirre se volvió un sospechoso de genocidio. Ahora mismo se le acusa de ser no solamente miembro, sino uno de los directivos principales del Grupo de los Rojos, a quien se adjudica la represión contra los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Una represión que fue secundada por la Policía Municipal y que fue vista por el Ejército, por el 27 Batallón de Infantería de Iguala, que dice no haber intervenido, aunque hubiese dentro de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa un elemento en activo del Ejército Nacional, sin que nadie nos explique qué hacía ahí un elemento del Ejército precisamente en la zona de la represión, si el Ejército no sabía absolutamente nada de los hechos que estaban en ese momento dándose. Yo creo entonces que si Ángel Aguirre tiene que ver con los rojos y fue apoyado por Peña, el responsable final de todo esto es Enrique Peña. También las dirigencias del PRD de entonces, porque lo postularon a llamado de un precandidato a la presidencia del PRI, lo cual habla muy mal de esa dirigencia perredista y confirma nuestra tesis acerca de que la partidocracia y el presidencialismo juntos están devastando a México. Esta es la historia. Esta es parte de la realidad mexicana. Es por eso que me animo tanto a convocar a estos paros, a estas marchas por la libertad, ahora el 24 de octubre, con el propósito de despertar a nuestro país. Yo soy periodista. Vivo de lo que gano como periodista. No se me conoce ningún ingreso que no sea motivo de mi trabajo periodístico, y lo puedo comprobar fácilmente. Pero he querido luchar, he querido enfrentarme al sistema político mexicano, porque nunca en tantos años de periodismo había sido testigo de tanta podredumbre, de tanta negligencia, de tanta obcecación por la muerte, por parte de un gobierno autoritario, genocida y profundamente corrupto. No puedo estar tranquilo. Y que me ataquen los peñabots. Ya sé que son 75,000 los perfiles que manejan, perfiles falsos. Yo sé que la verdadera conciencia nacional está encendida. Que si soy viejo, bueno, tengo la misma edad casi que Andrés Manuel López Obrador. mucho menos años que Cuauhtémoc Cárdenas. Y estoy en plenitud de facultades físicas y mentales, aunque le duele el alma a quienes desearían otra cosa. Pero no voy a ceder. Me dan risa a veces sus comentarios. Hubo alguien que escribió ayer que recibíamos dinero de la República Bolivariana de Venezuela en un verdadero alarde de estupidez. Hay quienes simplemente me descalifican por viejo o porque si tengo un hijo en Televisa, pero no van al fondo de la cuestión. La necesidad, la tremenda necesidad que tenemos de sacudirnos a un gobierno corrupto, a un gobierno que nos ha mancillado profundamente. Por favor, reaccionen. Ya mañana les diré cuál es la estrategia que siguen precisamente para tratar de anular cualquier manifestación pública. Tengo los datos y se los voy a dar. Nos vemos mañana.